casa en Lima te la vamos a dar. Noches de febrero de fiesta y vino y de carnaval. De los personajes lindos de mi barrio te voy a contar. Si cruzas la vía, a unos pasitos si te animas. Ahí está Moncholo, que es peticito, muy caretón. Si escucha mi cumbia, toca su güiro, le da el porrón. Si te vas pa'l fondo, allá al monito lo encontrarás. Con un vino suelto, baila con triqui de aquí pa' allá. De Santa Rosa somos de Colón, bailamos la cumbia y tomamos porrón. De Santa Rosa somos de Unión, bailamos la cumbia y tomamos porrón. Rodrigo Villarreal, acto para todo el público. Póngalos el gitano, La pista de baile que Santa Fe nunca olvidará. 1268, donde grandes grupos tocaron acá. Topaban a combo, los del bolío te hacían vibrar. Los reyes de la cumbia, que son los palmeras, estuvieron acá. Baila, baila, mili, baila, mi negra, baila con papá. En Santa Rosa somos de Colón, bailamos la cumbia y tomamos porrón. En Santa Rosa somos de Unión, bailamos la cumbia y tomamos porrón. En Santa Fe somos de Colón, bailamos la cumbia y tomamos porrón. En Santa Fe somos de Unión, bailamos la cumbia y tomamos porrón.